Ocasión Plus. Somos especialistas. Ocasión Plus. Compramos coches. Vendemos coches. Coches seminuevos. Coches como nuevos. Ocasión Plus. Número uno en compraventa de vehículos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.